92.9. Todo con música. Regresan a El Salvador, la Granja de Zenón, con su nuevo espectáculo. Exacto. Ven y disfruta con toda la familia, la vaca Lola, Bartolito y por supuesto Exacto, junto a todos sus demás éxitos. En un impresionante show, 10 de noviembre, CIFCO, 3:30 de la tarde, única función, boletos a la venta en puntos Todo Ticket, un espectáculo de culturarte, eventos y galas. Peque, no desperdices el agua, tanto en la hora del baño, como cuando te lavas las manos. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo!

Eran increíbles porque uno de ellos, el que tenía que ver con las guitarras, resulta que era también inventor. Hizo su invento para mejorar la calidad de sonido del grupo. El otro, astrofísico, y el cantante, ese era galáctico. Queen, Don't Stop Me Now. Y la música no va a parar. Eso iba con un saludo sumamente especial para un par de personas, sí. ¿O son más de un par? Solo dos. Ah, pues sí, un par, sí, Que van para San Vicente, su pueblo natal, que han venido. Ah, pues, vaya. Pues no, pues sí. Oh. Ahí le saludo a Gustavo, mi primo, y a su esposa, Isaura. Así que vayan bien en el camino. Y que Dios me los proteja. Vaya, ya fin del saludito ahí. Vaya, ya que me está. Muy bien. Hoy es, ¿cuánto? 3 de noviembre. 3 de noviembre de 1957. ¿Qué pasaba? Pues una fábrica de discos que se llamaba Sun Records, que fue de las pioneras, de las que tuvieron estrellas de rock and roll, entre ellas a Elvis Presley, también tenían a otra, un locazo. Y un día como hoy sacaron su 45, bien bonito, tan bonito que le gustó a un montón de gente y compraron 5 millones de copias en el mundo entero. Fue número uno en el Reino Unido, fue número dos en los Estados Unidos y además sirvió de tema para una película que tenía el nombre de la canción y que el estrella era Dennis Quaid. Ah, ¿quién grabó la canción? Jerry. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love all I thought it was funny. You came along and you knew me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Las grandes bolas de fuego de Jerry Lee Lewis, canción que fue. ¡Ja, qué bárbaro! Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your boppin' shoes. For the jukebox, blow the fuse. Everybody hoppin', everybody's boppin', boppin' at the high school hop. Well, the boppin' at the high school hop. Makin' at the high school hop. Hoppin' at the high school hop. Rockin' at the high school hop. Qué bárbaro, este tocaba el piano hasta con las amígdalas. Y sirvió de inspiración a mucha gente, entre ellos Enrique Guzmán. Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Así que ya nos acordamos de que un día como hoy salía uno de los discos que le dio cara, visa oficial, sí, visa oficial al rock and roll. ¿Por qué visa oficial? Porque el rock and roll solamente se tocaba en ese tiempo, estamos hablando de 1950, en emisoras, así medio clandestinas, emisoras de color, y tuvo visa oficial ya cuando le dieron entrada en el mundo de los blancos. Bueno, vámonos ahora al mundo de el Telefunken. ¡Aló! Hola, buen día. Espérame que hay algo raro que... Decime, habla por favor. Hola, hola Sergio, bueno. Ah, vaya, ahí vamos está. Vamos a romper el récord, 3 llamadas llevé. ¿Por qué? ¿Has roto el récord? El domingo 21 para hablar contigo, el domingo pasado 31, y ahora la tercera cayó la llamada. Fíjate que me haces, yo no sé si se me hace sentirme mal, mal porque van a decir de ese creído que no contesta el teléfono, y me hace sentirme bien porque si marcas el teléfono 21 veces, creo que me siento sumamente importante, fíjate. No, hay que verlo por el lado bueno, porque quiere decir que tiene demandas. Somos como adictos al 1900 ayer. Porque no hay domingo, no hay domingo sin pupos ni sin 1900 ayer. La primera campeón, acabas de hablar, dice que te va a visitar Stevie Wonder. Hay que poner Yes for Me, Yes for You. Ah, pues fíjate que esa no la iba a poner porque porque no era el suceso que había acontecido en la vida de la maravilla no vidente de Sojino, pero como vos me la estás pidiendo y estamos rompiendo récord, pues ahí te la voy a poner en una versión que yo sé que no la has escuchado. Bueno, te voy a decir mi código yo siempre todos los domingos estoy en la mina. Y te acuerdas que desde que empezaste con una música de Queen. Ajá, cabal. Así que ahorita no, siempre estamos, bueno, si no podemos poner a... No, ahí está. Ahí está, y es una versión rara con el mismo Stevie Wonder. Ok, Sergio, bueno. Gracias, feliz día. Bendiciones a ti, a todos, que tu asistente, perdón por no saludar a tu asistente. Ayer, tu ayer y simple y sencillamente el ayer. En la versión español, cantada por Stevie Wonder. Yesterday, yesterday. Estaba viendo unas publicaciones viejas. Bueno, ni tanto. Bueno, depende. 1979. La publicación de Billboard, que es la Biblia de la música pop. Y resulta que ahí me cuentan que esta canción, un día como hoy, se encontraba en el puesto número uno y fue la única canción que hizo popular Robin Scott, así llamaba el muchacho, que trabajaba como M. De noviembre de 1979, número uno en los Estados Unidos de acuerdo a la revista Billboard, Pop Music. La única vez que le sonó la flauta allá en Gringolandia al señor Scott, que funcionaba con el seudónimo de M. Con 20 minutos en mañana de domingo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Hoy finaliza el día más barato del año. Última oportunidad de encontrar los precios más bajos del año hasta la medianoche. Llanta Royal Black 205.55, RIN 16 a 38.90. Sillón reclinable Letterhead a 199. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses. Solo en Walmart. Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova. Una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa, Diparvel y Lubricantes Repsol, formulados para motores más exigentes. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en súper selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Y es una decisión sumamente inteligente porque gracias a su más alto octanaje y a Tecron, usted va a llegar más lejos. Aprovechamos el momento para enviarle un saludo a nuestros amigos de la estación. Ajá. La Zurita y la de la Libertad, ¿verdad? Así es, la Zurita y la Libertad. Vamos a, ahí no solamente es cuestión de llegar y que le diga usted, mire, por favor, lléneme el tanque. No, también es la tensión, las llantas, porque las llantas son importantes para llegar más lejos y que el combustible, ese es el consejo que da usted, ¿verdad? Ah, los consejos que yo tengo, no. Sí, había uno. No, pero hay uno de las llantas. Ah, sí, de la presión, ¿verdad? Sí, de la presión de las llantas. Ya, ya la dejo de ver una semana y se le olvidan ya las cosas. Deben estar cargadas e hinchadas a la presión indicada por el fabricante. ¿Cómo? Según las condiciones climatológicas. ¿Cómo son las gentes de esta época tan olvidadizas? No. ¡Qué barbaridad! ¡Fua! No. Vaya, vaya. Y entonces... Bueno, y es hora ya de ir a los WhatsApp, no hemos leído ninguno, sí, ¿verdad? Ahí vamos. Ahí qué vamos. Barbaridad, se van a poner enojados. Miren, sí. Espérame, vamos a ir al teléfono un momentito. Aló, aló. Aló. Gracias, Sergio. ¿Qué pasó? Te saluda Héctor Caña Gómez. Hola, Héctor Cañas Gómez, ¿cómo te va? Excelente. Me alegro mucho. Te quiero felicitar por tu programa. Gracias. Y también contarte que somos exalumnos del Colegio Externado San José. Ok. Que estamos por cumplir los 40 años de bachillerato. ¿Cuándo los cumplen? De hecho, se cumplió el 12 de octubre. ¿Y cuándo lo celebran? Será este próximo fin de semana, 8, 9 y 10 de noviembre, que vamos a celebrarlos. Con tres actividades muy importantes. Vamos a tener una gira en Congabús el día viernes 8, luego el sábado 9 misa y fiesta en un restaurante de la ciudad, y el día domingo un paseo al mar. Vaya, qué bien. Estamos celebrando por lo grande el 40 aniversario. ¿Y han logrado contactar con gente que se encuentra en el extranjero y van a venir o no van a venir? Claro que sí, sí, gracias a Dios, pues. A pesar de que tenemos ya 25 compañeros fallecidos, sí vienen de fuera más de una docena de compañeros que apartaron pues ya la fecha para acompañarnos. ¿Cuántas secciones eran? Éramos tres secciones, graduados 112. 112 graduados. Más, se puede decir que un grupo de 40 más que... por diversas circunstancias se graduaron de otros colegios. Por diversas circunstancias. Eran nuestra generación, pues. Los echaron de sí. Y siempre nos han acompañado y yo mando también un saludo a ellos, ¿verdad? Vaya, y ahí van a estar también. Ahí van a estar bastante. Vaya, deberían también de... deberían de llevar, porque la vez pasada me invitaron a una... a una celebración, fuimos, nos subieron en un congabús, pero además de eso, se acordaron de llevar, yo no sé si en tu época lo hacían, consumían hot dogs, los hot dogs del Chele. Ajá. Que pasaba con una portavianda por todos los colegios. Sí. Bueno, pues, en el tuyo no pasaba. Lo vamos a hacer quizás un poco a nuestra manera. Ajá. Hemos mandado a hacer... unos recuerdos ahí para que todos se los lleven a sus casas. Bueno, hay gente que de hecho ya está preparando viajes porque desde muy lejos pues aprovechan para venir a ver su familia. Pero mira, que esta es una oportunidad de aprovechar. Pues, porque 40 años cumplen. Ha preparado una lista de reproducción de la música que vamos a escuchar, ¿verdad? Ajá. Y tanto en el Conga Bus como en la fiesta. Y bueno, me quedo ahí, pues, nuevamente agradecerte el espacio y felicitarte. Bueno, ahí después de la celebración, ahí me hablas otra vez para contarme cómo salió todo eso, ¿viste? Excelente. ¿Y qué canciones? Adelante. ¿Qué canciones? Abrazo. Oíme, puchicas. No me oís cuando yo va de querer hablar con vos. Mira cómo me tenés de enojado. ¿Qué canciones estaban de moda en tu época? Ah, bueno. Ah, vaya, dale. Te escucho. Ya te fuiste. Quizás se le iba a acabar el saldo. Se le acabó la batería. Bueno, ni modo. Vaya, pues está bien. Terrible. Está bien. Ay, ya ven, le dije, se le fue el saldo. Qué triste, se le acabó el saldo. Yo que le quería poner una de las canciones de su época. Bueno, no se pudo, vámonos a lo que teníamos originalmente programado. Compañeritos aquí en el WhatsApp. A ver qué dicen. Nos están pidiendo de Dire Straits. Nos piden también una canción que sale en la película Adorables Revoltosas. ¿Cuál es esa? Ni idea. Adorables Revoltosas. Adorables Revoltosas. Y Dire Straits, no me diga que quieren The Walk of Life. Creo que sí. Me la piden todos los domingos. También le piden Hot Chocolate, la de Sexy Thing. Uh-huh. También Black de Pearl Jam. Down the Hall, The Four Seasons. Esa la puse la semana pasada porque la semana también. Sí, hombre. Habiendo tantas canciones, ¿por qué se enquistan? ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Ay, enojón vine ahora. No, hombre. Quiero también enviarle un saludo muy cordial a un montón de los hermanos lejanos que por estos días han estado suspirando. ¿Suspirando por qué? Porque se acordaron que por esta época aparecen por todos los camposantos las hojuelas. Unos las comen con miel de panela. Uh-huh. Otros las comemos con miel de oveja. Pongámosla. Y también los chapines que comen fiambre. Ya les voy a contar una fantasía que tenía yo de cuando era pequeño por una costumbre. Bueno. Since I came along, Buscando, pero no encuentro. Mr. Google me ha fallado también. Yo no recuerdo ninguna película que yo haya visto que se llame Las Adorables Revoltosas, que de acuerdo al señor es de un campamento de verano en donde llegan unas chicas. Sí, pues hacen una apuesta. Y es una apuesta algo salvaje. Salvaje. Sí. Entonces, si alguien me puede ayudar, o si el señor que la pidió por el WhatsApp tiene más datos, con todo gusto. El intento lo estamos haciendo. ¿Qué más hay en el WhatsApp, Nati? Otro compañerito le manda felicidades por su premio de locutor. Ah, gracias. Y dice que desearía escuchar una canción de Barry White. Y se llama The Barry White Team. Y no es el tema de amor, dice. La solían poner en la femenina y no la puedo encontrar en ningún lado. Espero que tú me ayudes. Te saludo desde Maryland, USA. Oh, Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, it was... Oh. Aquí no hay rana que pegue tres brincos.

toda agua estancada que encuentren a su paso. Si usted es aplastado y muere, otro grupo reemplazará su misión. Buena suerte, este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. No dejes que el zancudo termine la misión. Elimina los criaderos que se producen en aguas estancadas. De eso depende la vida de los que más amas. Una campaña de ASDER con el apoyo del Colegio Médico y esta emisora. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Yogur Yes. Siéntete así de real. Claro, claro que sí. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Crif, un sabor diferente para cada ocasión. El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibe 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Ajá, eso es interesante. ¿Qué esperas tú para comprobarlo? Texaco con Tecron, el combustible inteligente que te hace llegar mucho más lejos, no solo por el Tecron, sino también por la calidad de refinado y el octanaje que tiene. Consejito, gracias a tu estación de servicio Texaco Zurita y también la que pronto se verá inundada más todavía porque a fines de este mes mucha gente va a ir a La Libertad porque dos eventos de surf habrán. Va. Perfecto. ¿Sí? Recordándoles que hay que llevar las ventanas totalmente bajadas, sobre todo a altas velocidades. Ya ven. Uh-huh, así se ahorra más. Es buen consejo que te damos por tu bien. Uh-huh. Un saludo para Willy Maldonado, acaba de hablar alguien. Mire, él ha sido una gran inspiración para mis hijas y me decía, mira, hable por favor de las lunadas. Bah, otro día vamos a hablar de lunadas. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, entre ellas estamos en el mes de noviembre. Y a principios del mes de noviembre hay lugares, Guatemala sobre todo, y por la influencia, por la cercanía que tiene tanto Santa Ana como Huachapán para ese lado, allí también se acostumbra comer fiambre por estos días. A raíz de esto del fiambre, el sincretismo religioso, es decir, la adaptación de los autóctonos de nuestra tierra con lo que trajeron los españoles, da algo especial. Ese es el tal sincretismo. Resulta que hace mucho, pero mucho tiempo, todavía lo hacen en los pueblos de Guatemala, la gente llega a los panteones, a los camposantos, porque van a honrar a sus muertos, pero les llevan manjares. Toda clase de manjares, sobre todo lo que más se usa por esta época es, además del fiambre, que es la influencia española, llevan también dulce de ayote. Y además del dulce de ayote llevan jocotes en miel. También hay fresco de chilacayote, lo cual aquí no se utiliza porque aquí más que todo el tal chilacayote se hace en dulces en las chilaterías. Pues entonces, una de mis fantasías era irme a meter a un camposanto en uno de estos días, porque a mí me gustaba mucho el dulce de ayote, para írmelo a robar a las tumbas en donde estaba el montón de ayote y darme una, ¿cómo decían las viejitas? Una atipujada de dulce de ayote.

revoltosas. Ah, faldas revoltosas. Faldas. Vaya. Pero la película se llama Little Darlings. Qué bien. Nos mandaron el listado también de las canciones que aparecían ahí. Entre ellas está Blondie con One Way or Another. I'm gonna get you. Gracias, gracias. Son ustedes de lo que no hay. ¡Woo! El soundtrack de la banda sonora de la película Little Darling, Las Faldas Revoltosas, Blondie, One Way or Another, I'm gonna find you. ¡Qué belleza! Y resulta que era noviembre, 2 de noviembre de 1974, y estoy viendo la publicación de Billboard de ese día. Y ahí me contaron que en el puesto número uno en los Estados Unidos estaba esta canción interpretada por Stevie Wonder. Y había algo especial. Haciéndole coros estaban los Jackson 5. En la época que Michael Jackson todavía era negro, chato y colocho. Nothing. ¿Qué pasó? Se le metió al programa. No le creo. Se le metió un virus malvado. Un virus diabólico, porque Halloween es diabólico, dicen. Cuando en realidad me enteré que Halloween tenía que ver con el Día de los Santos y era algo irlandés. Pero la gente para todo es diabólico. Recuerdo cuando a un montón de niños les hicieron quemar prácticamente sus G.I. Joe, porque G.I. Joe era diabólico. Y entonces los pobres niños agarrando sus G.I. Joe y haciendo ahí un sacrificio. ¡Qué terrible! ¿Cómo pueden hacer eso? Todos decían por salvar las cruzadas y el Santo Grial. Va. Apareció. Ya exorcizamos a la computadora. Qué lujo, imagínense. A los Jackson 5 haciendo el duruwa. Duruwa. Era un duruwa bien caro. Noviembre de 1974, esta canción era la número uno en los Estados Unidos. Cantada por Steve Wonder. Y fue la cuarta vez que él estuvo en el puesto número uno. Duruwa, esos son los Jackson 5. Ajá. Qué horrible eso. Toco. Bueno, vámonos al WhatsApp. Nati, ¿qué tenemos? Hay muchos WhatsApp y hay muchos compañeritos. Si algunos no les respondo es porque estoy contestando poquito a poquito. Aquí tenemos uno especial que dice la compañerita. Dice, buenos días. Ustedes nos hacen navegar a esos tiempos en los que sentíamos los vientos de octubre. Que ahorita están en noviembre. Sí. Luego de salir del colegio de vacaciones. siempre me remonto en los cuando jugábamos de niños, Amica, Escondelero, Pecado y otros, esos mascones de los bichos de la colonia, también la de Chibolas, del Triquitraca, el Capirucho. Y el Triquitraca sobre todo era dolorosísimo. Porque se daba uno en las coyunturas de los huesos de la mano. También el yoyo. Y de esas, en esas carreras de bici conocí la persona más maravillosa. Cuando era niño, me decía, me decía cuando seamos grandes nos vamos a casar. Y así fue. Conservo dos frutos de ese eterno amor. Y en esta fecha tan especial envío todo mi amor al cielo. Lamentablemente lo perdí en la violencia de nuestro país. Todas esas vivencias nos hacen sentirnos muy felices y revivimos los mejores años. Dios los bendiga ricamente y que nuestro Dios añada toda la buena salud para don Sergio y a la señorita asistente. Mil bendiciones. Y nos manda la foto. Pero no manda su nombre. No manda su nombre. Pero qué bonito todo lo que nos hizo acordarnos del yoyo. Yo me gané un radio y me gané un televisor cuando jugaba yoyo, porque había concursos de yoyo. Yo tenía un yoyo Russell, que uno lo podía conseguir canjeando tapitas, chapitas, corcholatas de Coca-Cola marcadas. Iba al cine y en el cine antes de la función había concursos. Y primero, para pasar a la final, tenía que ganar un radio y de ahí se iba al de la televisión. Sí, bueno. Además de eso... También me mandan aquí saludos. Dicen, nada, saludos Nati, soy tu amigo Frank. Y yo, ya, bye. Me piden de Edison Lighthouse, Low Grows, Rosemary Goes, de 1970. Ese es Frank. Frank. Va, eso está tratando de hacer tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Va. También me envían la foto. Ajá. De allá, se dieron cuenta, escucharon. ¡Ah, qué divertido! De la pareja que está enflorando. Vaya, la historia es, alguien que está enflorando se dio cuenta que vecino a él, uh-huh, otra persona, una pareja, estaba enflorando y tenían un radio. Uh-huh. Y en el radio tenían puesto 1900 ayer. Ajá. Y entonces... Entonces, la pareja que estaba escuchando, escúchame... 1900 ayer. Ay, y nos envió la foto de ellos. Yo creo que somos nosotros los de la foto. Ajá. Desde La Bermeja, sector Monseñor Romero. Y nosotros estamos con el radio y me puedes poner Sacrificio del Alma de Santana. Y muy buenos días, sí. Bueno, hasta La Bermeja. Espero que hayan llevado bloqueador. Sombrilla llevaron. Sombrilla, en la foto están con sombrilla. Sí. Está bien, no se les va a pelar la nariz, ni les va a dar migraña por la insolación. Thank you.

Estaban enojados. Mira, fíjate, ya no nos haces caso. Claro que sí. Lo único que hay tantos, porque por ejemplo no voy a alcanzar a leer las 819 personas que nos han puesto una que otra cosita. Pero eso sí, aquí me salió un gran letrero. Invitar a indicar que le gusta 1900 ayer el original. Eso es muy buena idea, porque así crecemos en seguidores en nuestra página. Así que por favor entre a la página y denos like. Va. A ver, dije que iba a mandar saludos a alguien, a la tía Ceci, a José Luis Serrano, que siempre nos... Ah, tía Ceci. Buenos días, la película Adorables Revoltosas, en inglés Little Darlings, protagonizada por Christy McNichols y Tatum O'Neill. Mauricio Iraeta. Buenos días, Sergio y compañerita. Ah, ¿qué tal? Me gustaría escuchar la canción You Make Me Feel Brand. Mira, desde Montreal, fíjate que te voy a mandar alguna USB para que la escuche siempre y cuando vos querrás, porque todos los domingos me pedís la misma, Mauricio Iraeta, perdóname. José Roberto Gutiérrez Barraza, él quiere oír Jolly de Al Cooper. ¡Wow! Esa sí que nadie la pide. Es de las canciones que están ahí perdidas. Y damos la bienvenida en esta mañana a alguien que nos va a acompañar un poquito más tarde en el programa. Vino sí, hoy a... ¿Ah? ¿Suena? Sí, ¿suena el mismo volumen. ¿Volumen de qué? Del micrófono. ¿Qué tiene volumen? Claro que tiene volumen. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está reclamando? No, nada. Me dice, si está, mire, ahí está, el volumen. ¿Decía algo, Salamanca? Hello. Vaya, ok. Buenos días. Va, ahí está Salamanca hablando. ¿Qué más? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasa? No sé, usted me mira con cara de... No le estoy... Me estaba viendo con cara de que yo no había abierto el micrófono. No. ¿Entonces? No. Lo que pasa es que usted... Vaya, mire, le va a tomar una foto. ¿Una foto? Te voy a cobrar $1. Eso fue lo que me dijo mi manager. Cobra $1. $1, please. $1. Dele. Así le... Va. Va. Como aquí te decía, no money, no honey. Sí, yo ya me siento como que si fuera una de esas cholas. Ajá. Pero cholas no de ¿cómo se llama? De poderosas, sino cholas peruanas que están en los caminos, yeah. Y siempre andan ahí con un par de animales, ya sea una vicuña, una alpaca o algo. Y niñito, ¿no vas a querer que te tomes una foto? Claro que sí, se toma uno la foto. $5, please. Ah, sí, y ya no le vas a decir, mira, vamos a borrar la foto. Bueno, Gutiérrez, pues sí que pasó. Pasó que no la oía porque no tenía puesto los audífonos, Gallardo, ¿qué te pasa? Esta tenía añales de no oír. Oh, Jolly, de Al Cooper, de los fundadores de Blood, Sweat and Tears. Down from someone else, you know you took my hand. You pushed me up, you pulled me out, you done me good, do you understand? No one else around could have saved me. Don't make no difference where I go, girl. So let's not fall so fast that we get crazy. Oh, Jolie, will you think of me? When you picture him, it gets a little hazy. You know, Jolie, it's only you I see. La canción de Jolie de Al Cooper. Y esa canción me recuerda otra más que es de las que pusimos en la femenina hace miles de años y solo en la femenina se oía. Era una con los Rascals y era más o menos por esa misma época. Voy a ponerles un pedacito mientras preparamos la siguiente. Es que hay tanta cosa. A veces da cólera. Quisiera uno que el tiempo fuera como no sé, como una liga tal vez, como una así, de manera que perdure, sí, cabal, porque verdad se va uno triste por no haber logrado complacer a todo el mundo y después que le digan a uno, fíjate que no me la pusiste, no me llevo tres domingos que te le he pedido. Tres domingos, sí. Esta es la otra que era por esa época, la de Nubia. Solo aquí se oyó. Y digo solo aquí porque aquí es Radio Grupo Estéreo. Para los que me dicen que no pongo música soul, porque en realidad esta es música soul, pero soul de ojos azules. porque los Rascals eran blancos pero cantaban como negros. Aunque esta canción no la pusieron así muy, muy blanca, que se, muy, muy soul que se diga, sino suena más a jazzito que otra cosa. La puse para que nos acordáramos de esa melodía que estaba perdida en el espacio. Y antes de que se pierdan más mensajes, démosle virote, niña. Cuente. Vaya, que hay uno. Ajá. Un compañerito que nos trae una historia que dice que a finales de los 70 y toda la década de los 80 existió un género de baile llamado poke poke, nombre que fue dado por una melodía de nombre Latidos del Corazón del grupo War. Aquí en Santa Ana, muy popular esa melodía. Por favor, deseo escuchar esa canción. Baile del poke poke, solo en Santa Ana se les puede ocurrir. Las famosas verbenas en la ciudad morena eran un éxito a pesar de la guerra que se vivía en la década de los 80. Se gozaban al máximo. Una melodía que se conocía como el himno de Santa Ana, Noches en Blanco, Satín de Moody Blues. Si hay tiempo, quisiera también escucharla, dice. Recuerdo cuando Sergio trabajaba en la Monumental, esa emisora solo se escuchaba en AM. En esa época todas las emisoras solo se escuchaban en AM. Uh-huh. Era la 6:30 y la femenina era la número 11. 11 en el dial, número 1 en tu corazón, porque eran los 1100. Y en el radio estaba ahí el número 11. El baile del poke poke. Listen to my heartbeat is beating real funky. Bringing the bass,

marca la diferencia y trae tu proyecto a nuestro centro de diseño. Haz tu cita al 2263-0909. Básico, redefiniendo exclusivo. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Yogur Yes. Siéntete así de real. Claro, claro que sí. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Crif, un sabor diferente para cada ocasión. Bueno, pues ya me acordé. Así como el caballo de Roy Rogers se llamaba Tigre. El caballo del llanero solitario se llamaba Plata, Silver. El caballo de Alejandro el Magno se llamaba Bucéfalo. El caballo de... ¿quién? El Cid Campeador se llamaba Babieca. Pues el caballo del Cisco Kid se llamaba Diablo. Diablo, Diablo, Diablo. Bueno, y este Diablo se va a... ¿cómo se llama? A los WhatsApp. Sí, a los compañeritos mandan también audios. ¡Oh! Queremos escuchar su voz. ¡Viva! Eso, vamos pues. Démosle. Hola, buenos días, Sergio, Nati, felicidades en este día muy especial. Yo recuerdo desde hace mucho tiempo que a Sergio le gustaba poner una canción que se llama La Gallinita Josefina. ¿Recordaste cuando estabas allá en la Monumental, Sergio? Así. ¡Saludes! Bye. Gracias. Gracias, pero fíjate que te voy a contar que esa canción no era que me gustaba ponerla cuando estaba en la Monumental. De hecho, ni en la femenina, ni en la Monumental la puse. Jamás, jamás, jamás. Sino lo que pasó fue que cuando creo que celebramos, no estoy seguro, los 15 años de 1900 ayer en el Teatro Presidente con la Orquesta Platinum, se me ocurrió que quería cantar. Bueno, en realidad no se me ocurrió que quería cantar, sino seleccionamos varias canciones que habían tenido que ver con la historia de la música en El Salvador, y una de ellas era La Gallinita Josefina. Y entonces, cuando estábamos en los ensayos, dije, miren, no me dejan ustedes cantar esa canción. Cuando dije esa canción, había un montón de expertos. Estaba el Gordo, el cantante de La Fiebre Amarilla. Estaba, ¿cómo se llama? Fuentes. Uh-huh. Estaba Fuentes, el tenor que hace la voz cuando hay en el Teatro Poma lo de Don Quijote. Él es Don Quijote. Eduardo Fuentes, correcto. Estaba Eduardo. Yo era el escudero. ¿Vos eras el escudero? No, el que lo hace Caballero Andante. Ah, no me digas. Ay. El tendero. Ahí estaba también Lichi Valibrera, ¿verdad? Va, pues de ese mismo Fuentes estaba. Entonces, vaya Sergio, canta, y si lo haces bien, te dejamos. Entonces, yo todo achicado, todo callado. Vaya, pues démosle. Y entonces resulta que la canté todo nervioso. Y lo que no me salía era el cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu que me dieron el pase, me dijeron, sí, Sergio, cántala, te sale bonito. Ese soy yo, ¿eh? ¿Y el gordo? Manuel Gómez fue el que me hizo la segunda con el porque yo no alcanzaba, no llegaba tan alto. Y esa canción me la subió a YouTube uno de mis compañeritos. Cuando éramos Batman y Robin, él era Robin, mi compañerito Lito Cruz. Así que ya te conté la historia de la tal gallinita Josefina. Mire, ajá. Sigue mandando audios. Ya se emocionaron los compañeros. Vaya, pues démosle. Buenos días. En 1900 ayer quiero escuchar una canción que se llama Dentro de mí, de Nica Costa. Uy. Ajá. Dentro de mí. De Nica Costa. Va, ok. ¿Y por qué se le...? Ojalá no sea muy tarde para que lean este mensaje. Bye. No, mira, no, es tarde y te digo, porque no lo vamos a poder leer. No lo vamos a poder leer. Buenos días. Hola. Felicidades en sus pasados días de locutor, ¿verdad? Y acá un gran maestro ahí. Aprovecha, Nati, que no vas a poder estar con un maestro como ese todos los días. Sergio, perdona que moleste y espero que se pueda escuchar hoy este audio. Solo me acuerdo de... Había una canción que yo no me recuerdo haberla escuchado en otra radio, más que solo en la femenina, el grupo Estéreo, pues. Hay una canción de Johnny Guitar que se llama And at the Beach, algo así. No sé si la recordás. A ver si sos tan amable y la ponés. Recuerdo que había que esperar que se fuera mi hermana, porque de castiga escuchábamos Radio Teatro. No sé si te recordás de otra que se llamaba Radio 10. Sí, claro. Así que nosotros teníamos que escuchar eso mientras mi hermana se iban, salían a la tienda o lo que sea, pues salíamos corriendo a poner la femenina, porque era un castigo escuchar esa Radio 10 o esa radio. Me imagino que... me imagino... Radio de las... Bueno. Sí, cabal, era la radio del servicio doméstico. Tenés razón. Y me imagino que tus hermanas eran las dueñas del radio. Me acuerdo que había un locutor que había una canción que se llamaba No son palabritas, y él la anunciaba como No son papas fritas. Listen. Listen. I'm working 40 hours, 6 long days, and I'm highly embarrassed every time I get my pay. And they're working everybody, Lord, they're working poor folks to death. And when you pay your rent and your car note, you ain't got a damn thing left. Ain't that a bitch? Yes, it is. Somebody doing something slick. Yeah, they are. It's got me wondering which is which. Might as well go up down the aisle, dig a ditch. Ain't that a bitch? Yes, it is. Now, ain't that a bitch? Let me tell you about my qualifications. I program computers. I know accounting and psychology. I took a course in business, and I can speak a little Japanese. A box on. Got to work 2 years to get 1 week off with pay. And when I'm on my job, I better watch every word I say. Ain't that a bitch? Boy. Somebody doing something slick downtown. It's got me wondering which is which. Might as well go uptown and dig a ditch. Ain't that a bitch? It's way too cold. But ain't that a bitch? Make me wanna holler. Give me a guitar.

Hoy finaliza el día más barato del año. Última oportunidad de encontrar los precios más bajos del año hasta la medianoche. Llanta Royal Black 205.55, RIN 16 a 38.90. Sillón reclinable Letter Hell a 199. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses. Solo en Walmart. Peque, cuando te laves los dientes, mantén el grifo cerrado. No desperdices el agua. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Regresan a El Salvador, la Granja de Zenón, con su nuevo espectáculo, Exacto. Ven y disfruta con toda la familia, la vaca Lola, Bartolito y por supuesto Exacto, junto a todos sus demás éxitos. ¡Exacto! En un impresionante show, 10 de noviembre, CIFCO, 3:30 de la tarde, única función, boletos a la venta en puntos Todo Ticket, un espectáculo de culturarte, eventos y galas. Disfruta con todo tu día ahorro. Chatea y navega con 2 GB por $1 y conéctate por un día con el mejor LTE. Actívalo desde WhatsApp 7611-7611, app Mi Movistar y asterisco 700 numeral Movistar. 1900 ayer. Y hace un buen rato se me desapareció mi amigo que me consentía mucho. Me consentía porque cada vez que yo tenía que hacer algo y tenía una urgencia, ¿a dónde me iba? ¿Dónde este amigo? Por ejemplo, cuando empezamos hace cosa de 14 años el Wiri Wiri al aire. Wiri Wiri al aire, Wiri Wiri al aire. Esa entrada la hizo él. Y otra vez se me ocurrió, me dijeron, mira, ¿y por qué no haces esto? Porque es algo que es bonito, pero fíjate que desgraciadamente no existe ningún audio de esto en buena calidad. Y yo agarré carreta, van a creer, pues que a mí fácil agarro carreta, así como el otro día el Eugenio Calderón va a decirme, ¿verdad que te vas a disfrazar? ¿Verdad que te vas a disfrazar? Y yo de dundo le hago caso al tal hombre ese y me voy disfrazando de disque Joker. El Joker malo, porque a mí el Joker que me gustaba era cuando era Jack Nicholson. Bueno, pero eso no tiene que ver. La vez pasada, como agarré carreta también, que me dijeron que no existía algo con buena calidad de audio. Los que saben reír en su vida cotidiana y hacer su trabajo de muy buena gana. Los que han escalado los más altos puestos y aún después de ser electos siguen siendo honestos. Médicos sufridos que aún hacen visitas y atienden puntuales a todas sus citas. Buenos operarios, que son muy escasos. Arquitectos creativos con muy buenos trazos. Los que duro trabajan sin nunca rendirse. Son especies que están a punto de extinguirse. Además de eso, mira, fíjate que necesito nuevos jingles. 1900 ayer. Vaya. Bueno. Yo le voy a hacer el jingle. ¿Me va a hacer el jingle? Sí, yo se lo voy a hacer. ¿Usted me lo va a hacer? Sí, yo se lo voy a hacer. ¿Pero dónde lo va a grabar? Aquí. Ah, es cierto, o sea que, ay, mira, te están haciendo la competencia. El que me hizo el jingle de Wiri Wiri al aire, el nuevo de 1900 ayer, y las especies a punto de extinguirse, hizo esto. Tu mirada triste y yo teniendo que partir. No hubo palabras, nada que decir. No, mira, mejor quito la canción, no porque sea mala, sino porque no te quiero ver llorar. No, no, sí, me estoy... El que es el dueño de todas esas travesuras es Roberto Salamanca. Me hiciste un flashback así. Pues sí. Roberto Salamanca se fue a los Estados Unidos y resulta que esta madrugada regresó al país, ¿no? Regresé ayer a las 2 de la tarde. Ayer a las 2 de la tarde. Sí, pero me tuve que ir a dormir porque no había dormido, porque me mandaron de Los Ángeles a Atlanta, o sea, un viaje de como andar de costa a costa y luego a El Salvador. O sea, fueron 11 horas. 11 horas con tu guitarra al hombro. Oh, sí, anoche me dolía un poco el hombro. Porque la guitarra la tiene que traer. ¿Y por qué la tiene que traer? Porque él no viene por gusto, él viene a un concierto. Vengo a celebrar un concierto el próximo viernes 8 de noviembre aquí en el Teatro Presidente, junto al dúo Ruxy Parker. Y es una invitación que ellos me hicieron. Ellos habían tenido un gran éxito en el Teatro Nacional con su concierto de retorno, ¿no? Y pues ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo un poquito más grande y queremos un, como dice, un refuerzo, ¿verdad? De lo que es la música de rock y pop salvadoreño. Me llamaron y para mí fue realmente, aparte es un... Como decir, se siente uno muy, muy agradado, pues, que lo tomen en cuenta. Es un gustazo, un honor, pues, poder estar frente al público, compartiendo el escenario con ellos, porque para mí ellos, aparte de ser de mi generación, son artistas que han dado mucho, mucho a El Salvador. Y no era fácil en esa época. ¿Recuerdas? Sergio, había pasado una brecha entre las buenas épocas. Y se había quedado un poco rezagado el rock salvadoreño. Sí, era la época en que Alfaro se enojaba Rafa, porque decía, ¿cómo es eso de que los vikings y todos estos es la época de oro? Nosotros somos la época de oro, decía Rafa. Y sí, con razón te voy a decir, porque todas las épocas son de oro. Claro que sí. Es la época que vive uno es la época de oro. Correcto, así es. Y bueno, recibió. Yo, como soy Highlander. Sí, tú te no, no lo mates porque le vuelve a nacer más fuerte. Si algún día te mando flores, espero no lo tomes a mal. Si te escribo tres poesías de romance y fantasía, no me vayas a malinterpretar. Y si paso por tu casa 15 veces por casualidad, no creas que me gusta, eres linda, pero insultos a mí me llegan de mayor edad. Teléfono, no es para escucharte hablar. Yo me siento en los cielos y ya toma el teléfono y contesta que no estás. No te hagas ilusiones, yo nunca te voy a amar. No me esperes, esta sola, vende tu traje de bodas. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Eco, eo. Excelente, imagínate. Mi hermana, en una situación se da. Yo he oído amigos decir, mira, está bonita la muchacha, pero vieras a la mamá. Y eso lo pusieron Ruxy Parker, quienes te van a estar acompañando. No, ellos bueno, van a estar cada cual en su onda, ¿va? Sí, para ponerlo más bien. Pero ayer Daniel fue la primera persona con la que hablé, tocando suelo, y me dijo, Roberto, pero nos vamos a reunir porque vamos a hacer un par de locuras en el escenario. Así que imagínate, o sea, hay mucho trabajo de aquí al viernes. Y también quiero añadir que ayer se añadió como apertura, acto de apertura, el cantante de Signo Azul, Sergio Arias, quien pues ya va a ser parte de esta noche. Y qué bonito, porque somos la generación de los 90, del final de los 80, que dimos mucho y muchos éxitos, porque la verdad que Ruxy Parker tuvo muchos éxitos número uno. En lo personal tuve la suerte que el público hacía las canciones sonar mucho y también todavía las lleva en el corazón, que es lo mejor. Creo que eso, pasar del siglo XX al XXI, pues para mí es ya eso ya es ganancia. Yo platicando con Rux, con quien llegué a a llevarme bien. Bien, bien, ¿cómo? Es decir, mira, es que hubo una época en que yo estaba en Cómo Quedaron y él estaba en la inicial de Domingo para Todos. Ajá. Y entonces él, no sé, la agarró conmigo. Él no soportaba saber que en lo que a disjockey respecta había alguien que era mejor que él. Entonces, eso lo hacía pedazos. Entonces se la agarraba conmigo. Pero al fin, cuando pudo aceptarlo, ya nos llevamos muy bien. Okay, eso es. Y entonces, incluso cuando él sacaba canciones como esta, pese a que Cómo Quedaron no era musical, me mandaban los DVD. Los DVD. Ajá. Y entonces yo lo ponía ahí. Wow. Ajá. Y mira, y estuvieron compartiendo esa semana los premios. Sí, ahí anduvo. Te felicito, yo sé que fuiste de las personas más sobresalientes de ese evento en la Asamblea Legislativa. Y yo lo seguí a través de Facebook. Y luego hiciste tu entrada así del 31 de octubre, que estuvo genial. En el Wiri Wiri al aire. Con tu disfraz de yoga. Sí, te vi en ahí con todos los presentadores. No, es que yo no sé cómo se pudieron hablar, fíjate, porque estaban muertos de la risa. No, lo que pasa es que les daba miedo que hicieran lo que hizo el Joker a Robert De Niro. Sí, cabal. Sí, terrible. Solo que yo soy un buena onda. Este es cuidado. Sergio Arias. Sergio Arias, aquí sí, con signo azul. Cabal. Pero él llegará pues en calidad de... ¿De bulto? No, de figura personal, Sergio Arias. Uh-huh. Lo que pasa es que él escribió muchas canciones que fueron éxitos de signo azul. Canciones que la gente recuerda mucho. Y fue una idea pues muy bonita que se nos ocurrió platicando, porque él me escribió en Facebook cuando yo publiqué que mi grupo favorito de esa época era Signo Azul. Y entonces yo le dije, hey Sergio, ¿y por qué no llevas tu guitarra y te subí al escenario también? Así que tendremos un invitado de lujo. Definitivamente que es de lujo. Y otras sorpresas. Hay invitados sorpresas, pero no los quiero mencionar porque va a estar Sergio Gallardo cantando La Gallinita Josefina. En versión siglo XXI. En versión siglo XXI. Sí. Este es Sergio. Versión de Sergio Arias, quien estará el viernes con Rux y Parker y Roberto Salamanca en el Teatro Presidente. Teatro Presidente, sí. Y mira, yo de plano que preparé La Gallina Josefina. Wow. Y la preparé en arreglo. Josefina vivía en su corral feliz. Yo había oído ese arreglo. Hasta que un día sin me lo pasaron y me dijeron, mira, esa la tenés que cantar. Se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor. Es la gallinita sublime, Josefina. Sí. Chill out. Por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Este fue un álbum que, si mal no recuerdo, lo produjo uno de los de Alushin Awal, el que es primo de Álvaro. ¿No fue Lenin? No, es el otro Aguilar. Ah, ya. Ajá. Así para que no digan que solo este es gallina noventera. ¿Ah? ¿Sabes tú que hay una canción mía que fue producida por Jorge Lara? Uh-huh. Que es una recopilación de éxitos de artistas salvadoreños y ellos incluyeron mi canción Tú Prometiste en un arreglo muy, muy interesante. Bueno, entonces repitamos la invitación viernes. El viernes 8 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, estaremos el dúo Ruxy Parker, Roberto Salamanca, invitados sorpresas que, si los menciono, se va a arruinar. Mejor lleguen y ya como invitado de apertura, Sergio Arias, con su inspiración. Yo sé que vamos a reunirnos a celebrar esa música original de los de Salvador de los años 80s y 90s. Los esperamos también. Antes de retirarme, quiero enviar un gran saludo también a toda la comunidad de Estados Unidos, especialmente a la de Los Ángeles, que están ya pendientes. Algunos amigos vienen al concierto, especialmente desde Los Ángeles. Quiero enviarles un gran saludo a Nuri, a Saudi, y a todos los amigos también que trabajan en los medios allá en Los Ángeles, porque donde está un salvadoreño, ahí está la patria salvadoreña. Qué bien, qué bien. Y esta la vas a cantar, ¿no? Claro, ya estoy afinando, ya está bien afinada la guitarra eléctrica. Alejandro Hoglan grabó esa guitarra. Recibimos hoy la visita del desvelado Roberto Salamanca. Desvelado, porque acabamos de llegar a El Salvador y tuve que dormir 12 horas para recargar esas pilas. Aquí y porque te metieron en un itinerario horroroso, ¿no? Es complicado, pero mira, yo lo disfruto, porque venía con aquella ilusión de estar nuevamente en El Salvador. Y no solo es el concierto, es estar contigo, es un lujo, es algo que lo disfruto. Y todos los amigos que son entrañables para mí, gente que me ha apoyado, gente que me hizo la diferencia en mi vida. Mira, vos tenés que apoyarme a mí, porque fíjate que yo recuerdo, te voy a decir de qué manera. Recuerdo que yo conseguí un concierto tuyo de los que se hacían Unplugged en el Chantilly. Exacto. Que fue un exitazo y hasta salió en la prensa. Entonces, esa grabación yo la conseguí, te la di. Infortunadamente, mi disco duro tornó y yo perdí eso. Mira, yo sé que la tengo y yo te lo juro, la he estado buscando, pero voy a continuar porque tengo una computadora que dejé aquí. Ajá. Que voy a ir a trastear, a ver qué pasa. Porque no, hace casi 7 años y medio que me fui. No pude recuperar todo porque, imagínate, andaba vendiendo la guitarra. Y lo último que vendí fue el carro. Ahí ya me quedé a pie y me tenía que ir al día siguiente. Entonces fue una locura. Eso es parte de otra anécdota. Mira, y es un gusto saber que todos los artistas que van a estar el viernes han estado acá en 1900 ayer. Estuvo Parker. Claro. No pudimos subir en esa oportunidad a Daniel porque era cuando estaba en la box y entonces en el piso de abajo. Ahí estaba él. Yo escuché el programa porque sí estaba pendiente desde Los Ángeles. Estuvo también Sergio Arias. Ajá. Canción muy linda, sí, con su hija. Estuviste vos. Sí. Vos fuiste de los primeros. No, ya. Sí. No, porque fue cuando estuve por teléfono. Sí, porque cabal, estuviste por teléfono, fuiste de los primeros. Sí. Y entonces hoy parte de esa gente va a estar el viernes a partir de las 8 en el Teatro Presidente. Si ustedes todavía no han comprado la entrada, como es costumbre salvadoreña, lo pueden hacer en la taquilla del... Sí, pero los boletos están a la venta también online. La gente a veces ya no le gusta ir a hacer... a una boletería o hacer cola en el teatro. Lo pueden comprar online y tengo algo especial, que eso ya aquí lo vamos a anunciar. ¿Un paso para mí? Tal vez puede ser. Ajá, ¿qué? Mira, porque es algo que se me ocurrió, dije yo, sería algo muy muy especial. Mi guitarra, mi belleza, mi nena, con la gente que compre el ticket, vamos a dar una mecánica, creo que ¿La vas a rifar? Sí, la vamos a rifar. No, hombre. ¿Cómo no? Para que se quede aquí en El Salvador y que alguien... ¿Y te vas a quedar otra vez sin guitarra? Pues mira, Dios proveerá. pero puede ser un nuevo talento que tenga mi guitarra, que para mí sería increíble. Si ven mi página de Facebook, le tomé una foto porque creo que va a ser de la última vez que la vea. Estoy ensayando mucho con ella y con su boleto le vamos a decir qué hacer, pero entre las personas que asistan y tengan su boleto va a haber una mecánica para que alguien se quede con mi guitarra y la voy a autografiar definitivamente. Pero Sergio quiere una. No, yo quiero que no la regales. Ah, no la regalen. No, es que la guitarra es como la mujer, no se regala ni se presta. No jodas, no, hombre. No, pero en este caso, imagínate, para mí regresar después de tantos años y a esto exactamente, a lo que más en mi vida he trabajado, por la música, mi música, definitivamente algo bueno hay que hacer por el universo, porque el universo y Dios nos tienen, gracias amigos como tú, que apoyan a los artistas, ¿no? Podemos estar en contacto con ese gran público. No, y gracias también a vos porque me hiciste un favor al renovar la jingle. Imagen. Tengo un par de versiones ahí que no te las he enviado. Ahorita al llegar a Los Ángeles. Ayer, no me lo digas porque voy a empezar a molestar. Pero ella se hizo cargo también de la competencia. No, pero es que mira, del dicho al hecho hay mucho trecho porque otro me dijo, mira, yo te voy a hacer uno. Parker cuando llegó. Y yo no le he querido decir nada porque me da pena. Parker, prepárate porque las palabras que te vayan a... Es que yo tengo buena memoria para esas cosas. El reclamo no te va a gustar. Sí. Ahí está la otra versión que me hiciste. Te lo agradezco mucho. y agradezco que hayas tomado tu tiempecito y te hayas descolgado para acá. Agradezco, sí, la invitación, Sergio, y las puertas que tú siempre, pues, gracias a Dios, siempre ha sido como llegar a mi casa. Vos sabes que sí, y que se te quiere bastante porque, como mencionaba, locura que se me ocurría, ¿quién? Salamanca, mira, Salamanca necesita para vivir. Mira, no, imagínate el concierto de Chantilly, y ahorita vamos a anunciar que Elisa Sancho desde Barcelona nos está escuchando y nos ha enviado una invitación para todos los salvadoreños al concierto. Elisa Sancho fue la modelo oficial del video de ¿Qué tonto es el amor? ¿Y cuál es la invitación que nos ha mandado? Ah, está en el Facebook. Yo no sé si ustedes pueden accesar. No, pero la puedo poner aquí en el. Ah, claro. Ajá. También. Hay que lo publiquen en el. Hay alternativas. Ah, puede. Sí. ¿Cuál sería la alternativa? Que lo publiques vos ya de un solo, te metas a la página de 1900. Sí, ayer, después, pero ahorita lo tenemos que oír la invitación. Aquí que hace Elisa, que nos está escuchando. Desde Barcelona. En Barcelona. Y que deben estar tristísimos porque les dieron en la torre el Barcelona ayer. Bueno. Y el uno de los equipos coleros. Coleros con O. Soy Elisa Sancho. ¿Recuerdan qué tonto es el amor? Ese gran video que tuvo tanto éxito de Roberto Salamanca. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ser la modelo. Y les hago la atenta invitación a que no se pierdan el próximo concierto Rux Parker y Roberto Salamanca el 8 de noviembre en el Teatro Presidente. Los esperamos. Vaya, vale. Gracias, Roberto, cuídate bastante. Bueno, entonces, gracias a ti. Y los dejamos con una de las canciones que él va a incluir en el concierto, Qué tonto es el amor, que ya le hizo un nuevo video y ahí está Elisa Sancho. Saludos, Elisa. Thank you. Casa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Hoy finaliza el día más barato del año. Última oportunidad de encontrar los precios más bajos del año hasta la medianoche. Llanta Royal Black 205.55, RIN 16 a 38.90. Sillón reclinable Letter Hell a 199. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses. Solo en Walmart. You'll never know how much I really. Buenos momentos. Bellos recuerdos. Y grandes éxitos de la década de los 50 y 60. Disfrútelos en Oldies Music. Domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Radio Láser 92.9. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibe 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Canción escrita esta mañana durante la entrevista. ¿Sí? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque ahorita, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero hacer? Quiero dar un consejo para que dure la gasolina. Va. Va. Nos vamos al consejo que dice que es bueno planificar la ruta. Si piensan con antelación a dónde quieren ir, podrán evitar estar dando vueltas como locos e innecesarias. Así es, gastando más y más y más gasolina. Y este es un buen consejo que se lo da su gasolinera, su estación de servicio Zurita, y también la otra, la que usted le guste. La Libertad. La Libertad. Carretera al Obispo. Bueno. Vamos. Vamos. Ayer llega a ustedes domingo a domingo para recordarles que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Cabal, cabalito, como dijo aquel, ¿verdad? Fíjate, nos mandaba el plato ya. Sí, finalizado. Hoy no nos han mandado ninguna pupusa. Ajá, no. Lo que nos mandaron fue una foto de alguien que estaba tomando café. Ah, sí, café. Y estaba con su hojuela. Es cierto. Pero no me fijé si tenía miel de panela. Sí, tenía miel. ¿De panela? Ah, sí, así regada. No como la que me gusta a mí, la miel de oveja. Miel de oveja. Bueno. Eso fue en 1969 cuando Creedence Clearwater Revival en un mismo año tenían tanto éxito que sacaron 3 álbumes vendiendo increíble, increíble, todos, todos, todos. Uno de ellos, Willie and the Pearl Boys, tenía esta canción, que por cierto nosotros nos la robamos. Digo, nos la robamos porque en esa época no teníamos dinero para hacer jingles. Entonces nos robábamos los pedacitos de canción para hacer nuestros jingles. Y había uno que iba, a ver si me acuerdo cómo iba. La más querida es Radio Femenina. Sígala, sígala, sígala. Así con esa pista, robada por cierto. Y la cantaba Anabela Portillo. Portilla. Canción incluida en la banda de... Ah, va, ¿con quién? De Gary and the Pacemakers. Va, ok. Esta era el álbum Willie and the Poor Boys que salió por estos días y fue con la que cerró el año Creedence Clearwater Revival, el año de 1969, que fue bastante provechoso para ellos porque sacaron tres álbumes y todos se vendieron un montón. Fíjese que acordándome de esta banda, yo le comentaba a mi papá que a mí de chiquita yo bailaba una de ellos, pero no me acordaba cuál era. Yo solo le decía que en la portada del disco salían en un garage, pero él no se acordaba. Y pues la semana pasada... ¿Era Cosmos Factory o no? Creo que sí. Entonces yo lo busqué. Fue una mañana que me levanté y dije, voy a buscar entre los discos que tiene mi papá. Y cabal apareció y era del Cosmos Factory. ¿Verdad? El álbum de ellos. Entonces la canción, le voy a decir cuál era, que me gusta un montón. Ubi Dubi. ¡Ubi Dubi! Esa me encantaba. Yo la bailaba cuando era, no sé, cuando, pues yo, sí, de chiquita la bailaba un montón. Pero yo creo que era usted la única que le gustaba esa canción porque fue la que menos pegó. Sí. Bueno, pero a mí me encantaba y pues gracias a Dios la encontré. Muy bien. Un día como hoy, hace muchos años, yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque se casó una mujer que a mí me gusta. Su crush se casó, como le dicen. Sí, pero nunca se enteró. ¿Quién es? Carly Simon. Se casó con James Taylor. Va. Se separó, pero ya no le hice caso. Partner, they be your partner. Una niña bien, de aquellas que llaman de buena familia, Carly Simon. De la familia de los que publicaban la mayor parte de los bestsellers, unos editores que se llamaba Simon & Schuster. Estos eran los parientes de ella. Un día como hoy se casó en 1972 en el apartamento de Manhattan de James Taylor. Esa unión duró 11 años. Hasta que se enteró ella que yo suspiraba por ella y entonces dijo, no, mejor me divorcio, pero ya pío tarde, ya no hice caso para nada. Bueno, el domingo pasado llamó a alguien que quería oír una canción que solo se acordaba que decía Cheche, Cheche, Cheche y Cheche. Y creo que le atinamos cuando el doctor Quiñones nos dijo, mira, la canción debe de ser Cherche la Femme. Hoy tuvimos una pregunta, ¿verdad? Sí, nos preguntaron de que si podría decir el artista o la cantante de esa canción. El artista se llama el doctor Buzzard, se escribe B-U-Z-Z-A-R-D, y su Savannah Band. La canción se llama Cherche la Femme, busca a la mujer. También estaban acordándose, creo yo, uh-huh, del concierto de UNICEF. Ah, sí, lo pidieron. Pero espéreme, que hay tantos que yo... Yo la espero. Sí, yo la he visto ahí clavada, que estaba... Ay, Dios, estoy... Que a todos les... Sergio Martir era el que preguntaba por Cheche la Femme. Ajá. También el de UNICEF, espéreme, ya lo encuentro, ya lo encuentro. ¡Qué bárbara! Ajá. Estoy buscando entre todos. Ajá. Uh-huh. Y ese fue del concierto para UNICEF. Y el disco se sacó. Y todo lo que ingresó fue al fondo de UNICEF para combatir el hambre mundial. Y nos pidieron, mire, póngala por favor. Que son tantos los mensajes, ¿verdad? Sí. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. You're

Ya me decidí y te tengo en la mira. I got my mind set on you. George Harrison. Me gusta. ¿Le gusta la canción esa? Esa me encanta. ¿Ah, sí? ¿No se cansó de tanto bailar? No. Pues resulta que un día como hoy, en 1967, los Beatles terminaron la filmación de el Magical Mystery Tour y finalizaron con una secuencia que fue filmada en la casa que tenía en la campiña Don Ringo Starr. Y esto no me lo van a creer, porque va a ser... ¿Y eso? Pues la BBC de Londres compró derechos para emitir esta Magical Mystery Tour. Y oigan esto, en blanco y negro, en blanco y negro, el 26 de diciembre de 1967. Y luego hicieron otra para el 5 de enero de 1968, en color. Pero esa estaba limitada porque no todos los británicos en aquel tiempo tenían televisión a color. Y para cambiar los canales, ¿sabe qué hacían? ¿Qué? Se tenían que levantar, porque no existían los controles remotos. También. Era forma de hacer ejercicio, porque es mi ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Follow her down to a bridge by a fountain. The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. A train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. chance now. Mm-hmm. Ya se nos acabó la peseta. Ni modo, aquí nos bajamos. Y no porque queremos. Nos bajan. Buena canción, ¿verdad? Le encanta a usted, mamá. Sí, ya estoy deseando los churritos y la piscina. Pero como no se puede, ya no es verano. Bueno, en Navidad. O sea, para ustedes es canción de verano. No, es para, pues, bueno, sí, la verdad. Para ir tomarse unas cuantas. Un mojito, deje estar. Getting Closer to My Home. Gracias por haberme acompañado. Habernos acompañado. Gracias por haber tenido una vez más a Nati, que reapareció después de haber sido mandada a las cuevas de Corinto a hacer un examen sobre la pintura rupestre. También me criticaron de que me fui con mi crush, aseguran. ¿Con su crush? Crush se le dicen a... No, yo sé que lo que se dice. Ah, menos mal. Sí, a eso sí. Está bien. Ajá. Pero no es cierto. Desmentido completamente. A saber, yo no había preguntado. Usted solita se mató. Ya ve, yo solita me maté. Se apuñaló. Lamentamos profundamente que el tiempo sea tan corto y no podamos poner todas las canciones que ustedes nos piden. Hacemos lo posible. También varias personas que recientemente siempre nos comparten, el de Italia, no pudimos comprarlo. Ah, y Francia. Muchas gracias por las fotos. Ah, también las fotos. Gracias por llevarnos hasta el cementerio a enflorar. Y gracias por las hojuelas virtuales que nos mandaron. Con la miel. Nos vemos el próximo domingo. Primero. Y nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Sí. Bye bye, solón, farewell. Bye bye. Va. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un gusto el haberles estado acompañando durante estas 3 horas. Les recordamos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Además, les invitamos a que vivan este y todos los días como si fuera el último que les quedara. Vivan intensamente. Creo que cumplimos con lo que teníamos en el menú. Hablamos de Harrison, hablamos de Carly Simon, tuvimos a Salamanca. Recuerden, próximo viernes va a estar él con Rux y Parker y Sergio Arias en el Teatro Presidente. Están invitados a llegarse por ahí a nombre de... Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar.